Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Bueno, en el año 2021, el pasado gobierno anunció el proyecto Neptuno y desde ese momento se han realizado muchos estudios que cuestionan al proyecto desde el punto de vista ambiental, social, económico, técnico y legal, que bueno, todos esos componentes ya lo hemos abordado varias veces en este programa. Se han realizado muchas acciones para frenar este proyecto, que van desde acciones judiciales hasta acciones que tienen que ver con la acción directa, manifestaciones en la calle de distinta índole. Un proyecto que va a costar alrededor de $1,000 millones. Se han presentado recursos judiciales y también recursos ante el TCA, pero el proyecto ha seguido adelante. Ortuño, el actual ministro de Ambiente, se ha expresado en contra del proyecto, fundamentalmente cuando integraba el directorio de OCE. Antes de asumir el gobierno, Orsi participó en una reunión con el gobierno saliente y representantes de las empresas Sacen, Berques, Cienza y FAST, que son las que propusieron este proyecto y finalmente salieron ganadoras de la licitación. No se conoció mucho de lo que se habló en esa reunión, pero lo cierto es que a los días y antes de finalizar el gobierno, la calle Pou firmó el contrato con estas empresas para llevar adelante el proyecto Neptuno, un contrato que en ese momento tenía varios juicios andando, digamos, en contra del proyecto. Ante esta situación, el mensaje del gobierno de Orsi ha sido que tienen diferencias con el proyecto, pero que Uruguay es un país que respeta los contratos. Una de las principales críticas al proyecto es justamente la inconstitucionalidad del mismo, que casualmente es el principal contrato que tiene la sociedad uruguaya. ¿Cómo con eso lo cumplimos? Sin embargo, el gobierno no se ha expresado sobre este punto y sí lo que han planteado es que están renegociando el contrato con con este consorcio de empresas. Ante esta realidad, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Tucutucu van a presentar una nueva acción judicial contra el proyecto. Para conocer sobre esta nueva acción, recibimos ahora a Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Bienvenida, Carmen, y muchas gracias por la comunicación. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el contacto. Bueno, sí, tal como lo decías en la introducción, vamos a presentar una nueva acción que va a ser en realidad dos acciones, ¿no? Se va a presentar, se va a hacer un recurso contra el proyecto, contra la inconstitucionalidad del proyecto, pero claro, los recursos pueden llevar mucho tiempo, ¿no? Digo, eso lleva mucho tiempo. Y al mismo tiempo vamos a presentar una medida cautelar pidiendo que el proyecto no se comience y en caso de comenzarse que se detenga la construcción, ¿no? Bien, Carmen, capaz que antes de entrar en cada uno de estos puntos, primero consultarte si alguna de las acciones anteriores están dando o efectivamente todas o fueron archivadas o resueltas. Mira, las que presentó la comisión fueron archivadas porque nosotros el juicio que habíamos hecho era para que no se firmara el proyecto. Entonces, bueno, eso lo retiramos porque no tenía sentido porque el proyecto ya se firmó. También habíamos presentado una medida cautelar, que creo que ustedes ya de eso también habían hablado, presentamos una medida cautelar que tuvo detenido el proyecto desde agosto hasta ahora, ¿no? Digo, hasta poco antes que se fuera el presidente anterior. Tuvo detenido el proyecto unos 6 meses más o menos, porque en agosto el juez Recarey hizo lugar a nuestro pedido y detuvo la firma del contrato. Yo quería destacar algo sobre esto, ¿no? Digo, porque en todas las acciones judiciales, tanto de la Comisión Nacional, como de Redes, como de OCE, en ningún momento las acciones no han tenido éxito, pero siempre fue por una cuestión de forma y no de contenido. Y es importante destacarlo porque en realidad ningún juez ha dicho que no tenemos razón. siempre han sido por cuestiones de forma. En el caso, por ejemplo, de pues, lo que pasó con Recarey, que levantaron la medida cautelar porque dijeron que Recarey debió escuchar a la empresa. La empresa no estuvo citada a esa audiencia. Pero no se expidieron sobre el contenido, que mostraba todas las inconstitucionalidades que tiene este proyecto, ¿no? Y todas las objeciones que tiene desde el punto de vista ambiental, social, constitucional. Digo, en ningún momento ningún juez ha dicho que no tenemos razón. Siempre se ha detenido todo por cuestiones de forma y no de contenido. Y eso es importante, ¿no? Porque en realidad ningún juez se ha animado a decir, no, ustedes no tienen razón, esto es constitucional, ¿no? Digo, para nosotros es muy importante, ¿no? Digo que no es un tema menor, o sea, no hay nadie que haya dicho que el proyecto no es constitucional y que... No, hasta ahora no. Digo, siempre fue por cuestiones de forma, digo, ya te digo, en el caso de la medida cautelar se levantó porque supuestamente el juez Recaeré debió escuchar a la empresa, pero no porque haya tenido ninguna objeción sobre todas las objeciones que le hizo el juez Recaray, que fueron decenas, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de soberanía. En esa medida cautelar se cuestionó que podríamos estar frente a un proyecto que nos hace perder soberanía, ¿no? Sin embargo, ningún juez dijo nada sobre eso, ¿no? Son esas triquiñuelas que tiene la justicia para no ser justicia, ¿no? Exacto, exacto. Pero digo, para nosotros es muy importante. Es una señal que nadie haya dicho nada sobre los argumentos que pusimos, ¿no? Nadie dijo, no, en eso no tienen razón. Bueno, digo, saliendo un poco del tema, y no, nosotros hace 7 años que estamos en juicio contra la ley de riego. La comisión tiene un juicio contra la ley de riego hace 7 años. Desde el 2018. Y nadie ha dicho nada todavía. Y está pasando de oficina en oficina, pero nadie se anima a decir, no, miren, muchachos, ustedes no tienen razón, esto no es válido. Pasa de oficina en oficina, un argumento va, viene, pero ya te digo, hace 7 años que está pasando de un lugar a otro y nadie se ha animado a decir, no, ustedes no tienen razón. Es increíble, increíble. Sí. Bueno, Carmen, nos contabas ahora entonces de estas dos acciones. Contanos un poquito dónde se presentan esas acciones y cuáles son los argumentos de estas nuevas acciones que están llevando adelante. Bueno, te cuento un poquito. Viste que nosotros estamos patrocinados por la clínica de litigio, ¿no? Y a mí me gustaría señalar esto porque en realidad no mucha gente sabe lo que es la clínica de litigio, ¿no? La clínica de litigio es un área dentro de la Universidad de la República que se formó no hace mucho para acercar a las demandas de los movimientos sociales, de los que no tienen voz, para acercarlo a la justicia, ¿no? De los que no tienen voz y no tienen medios, etcétera, ¿no? Bueno, esta clínica de litigio hace un tiempo se ofreció a patrocinar a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Y fue así como empezamos nuestra relación con la clínica. Y es importante destacar porque en estos juicios no intervienen solamente los abogados. La clínica de litigio es los abogados que están, que en este caso está Cereta, el que está llevando, que vaya adelante los juicios, que llevó adelante los juicios anteriores, pero también los alumnos intervienen. Y es una, digamos, es una gestión participativa, ¿no? Es maravilloso ver cómo los alumnos se involucran. Nosotros como comisión para los juicios anteriores hemos tenido varias reuniones con Cereta y con los alumnos, y es maravilloso ver cómo se involucran y lo que queda como estudiante, porque en realidad se están ocupando de acciones concretas, acciones que repercuten directamente en la sociedad y están entrando en contacto con los movimientos sociales. Y eso no es poco, ¿no? Es muy importante. Hemos tenido alguna entrevista con Cereta donde contó todo trabajo que realizan y, bueno, es fundamental, ¿no? Como parte del proceso de formación, tener futuros abogados o jueces que se estén formando de esta con esta práctica es para nosotros maravilloso. Fundamental. Es maravilloso trabajar con esos alumnos. Y qué te cuento, que para esto, digo, porque eso lamentablemente cambia cada 6 meses, no cambian los alumnos, cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno, así lo definieron, cambiar cada 6 meses. Pero para ahora, para estos nuevos juicios que vamos a presentar, están trabajando dos exalumnos que ya se reciben de abogados, que tuvieron en el juicio anterior y decidieron seguir participando, o sea que también están participando en estas nuevas acciones. Y bueno, se sumaron otros, se sumaron voluntariamente, Santiago Miranda se sumó, por ejemplo, se sumaron dos politólogos, se sumó más gente a ese grupo, pidió para sumarse, para presentar estos nuevos recursos, ¿no? Qué bueno. Y eso es maravilloso, para sí. Nosotros es maravilloso. Sí, y bueno, además, bueno, Zeleta nos contaba en su momento que los estudiantes son quienes eligen también los temas que van a tratar ahí en la clínica del litigio, sí. Que está bueno tanto el consultorio jurídico como la clínica del litigio, ya que lo comentaste, decir que han sido muy perseguidos, bueno, le trataron de ponerle un consejo arriba que pudieran decidir qué pueden tratar y qué no, bueno, y trataron de desarmarlo, ¿no? Claro, en realidad eso sigue. Sigue. No se ha revertido. Nosotros hemos conversado con Zeleta y no han tenido demasiadas injerencias, pero eso sigue, no se cambió, ¿no? Claro, eso está ahí. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, será importante que hicieron eso, ¿no? Será importante para el poder que hicieron eso y de sacarle la independencia. Bueno, Carmen, contanos un poquito cuáles son los argumentos de este nuevo juicio, bueno, en qué se basa y los objetivos que se persiguen, ¿no? Más allá del objetivo final, que es que no se realice el proyecto Neptuno, pero bueno, un poquito adelantaste algo ahí, pero conocer un poquito más. Bueno, el objetivo de este nuevo juicio básicamente es lo mismo que en el juicio anterior, ¿no? Digo, me refiero a los argumentos, van a ser lo mismo, ¿no? Digo, hay argumentos de inconstitucionalidad por lo que dice nuestra Carta Magna, ¿no? Digo, por lo que votamos en el 2004 por casi un 65% de la población. Primero, que el agua solo puede estar en manos estatales, ¿no? Solo puede estar gestionada directamente por el Estado. Segundo, que no ha contado con la participación, gestión y control. No ha contado y tampoco está incluido en el proyecto de toda la ciudadanía, que eso no es un dato menor, digo. Todos deberíamos opinar, cuando digo todos me refiero a toda la academia, todos los que somos usuarios del agua, la academia, salud pública. Fíjate que es tan loco esto que ni siquiera salud pública ha opinado sobre esto, sobre este proyecto, ¿no? Y vaya si tendrá que opinar salud pública, ¿no? Sobre la calidad del agua que tomamos. Ni siquiera salud pública, esta famosa reunión que van a hacer con los ministerios, ni siquiera está invitada a salud pública. Digo, parece muy loco, ¿no? Tremendo. Bueno, tremendo. Entonces el juicio básicamente va a tener los mismos elementos que el anterior, sumado a otros más. No nos olvidemos que en diciembre, 22 científicos le mandaron una carta directamente a Orsi y a Carolina Cose, presidente y vicepresidenta, diciéndole los inconvenientes de este proyecto, diciéndole que este proyecto no puede ser de ninguna manera, y ahí les ponen decenas de puntos por las cuales dicen que están en... Y firmaron 22 científicos, las personas que más saben de agua de este país y sobre la gestión de los recursos. Bueno, eso no estaba en el juicio anterior, eso va a ser incluido también, ¿no? A pesar claro. que fueron muchos testigos en el juicio anterior, participaron 11 científicos, pero bueno, acá lo firman 22 y seguramente se va a llamar a más testigos. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Digo... Es los mismos argumentos que en el anterior, ¿no? Todos los que ya saben, que creo que ustedes han detallado, ya digo. Sí, hemos profundizado en todos los argumentos ya. Y la medida cautelar es porque esos juicios pueden demorar años y, bueno, no tenemos tiempo, ¿no? La medida cautelar, que Zeleta piensa que puede salir más rápido como salió el anterior, para que si empezaron la obra se detenga y si no la empezaron que no empiece, ¿no? Que se detenga hasta que el juicio finalice, sería... Y hasta que el juicio finalice o hasta que... No, porque cuando se hace una medida cautelar también se hacen un montón de preguntas. En realidad, pones una medida cautelar para que se detenga poniendo la razón por la cual, y hasta que no se despejen esas preguntas, bueno, no podría seguir la obra o no podría comenzar, ¿no? Cosa que en este caso, digo, no hay por dónde agarrarlo, ¿no? Digo, cualquier pregunta que le hagas al proyecto, cualquier objeción que le ponga, no la pueden levantar. No, clarísimo. es inlevantable. Digo, cualquier pregunta que le hagan no le pueden responder, no la pueden responder. Entonces, claro, el asunto es detener el proyecto, pero bueno, no es solamente eso que tenemos que hacer, evidentemente tenemos que dar otra pelea, eso es una parte de la pelea que tenemos que dar, pero la pelea tiene que ser con la gente, ¿no? Digo, yo creo que a pesar de todo de lo desastroso que estamos con nuestros bienes naturales, porque en realidad la crisis hídrica no terminó, hace muchos años que empezó y no terminó, aunque el gobierno la dio por levantada después que empezó a llover en el año pasado, no terminó, seguimos en crisis hídrica. Bueno, ¿qué le voy a contar a ustedes que viven alrededor de Santa Lucía, ¿no? Seguimos en crisis hídrica. Yo creo que lo que hemos logrado en este tiempo, que el proyecto Netuno se logró poner sobre la mesa, ¿no? Pienso que es una cosa bastante visible, ¿no? Como decimos coloquialmente con los compañeros de la comisión, a este nuevo gobierno le pusimos la bolsa de gato arriba de la mesa, ¿no? Porque si no hubiera sido por la medida cautelar que lo detuvo 6 meses, si este proyecto hubiera empezado en agosto del 2024, bueno, ya el tema no estaría arriba de la mesa, ¿no? Sí, ya sería otra instancia. Ya sería otra cosa, que bueno, el proyecto está empezado y vemos cómo lo arreglamos. Y bueno, ahora fue tan sobre la asunción de este nuevo presidente que se están viendo embretados a dar una solución que no tiene solución, ¿no? Y está la agenda, en la agenda del Ejecutivo, sin duda que está. ¿Sabés, Carmen, si los académicos recibieron alguna respuesta a la carta que le mandaron a COSE y a Orsi? No. ¿No recibieron? No. No recibieron. Bien, y bueno, ya que mencionabas que, bueno, sin duda es un tema central en la agenda de este gobierno, desde antes de asumir, de hecho participar de alguna reunión con las empresas y demás, ¿ustedes han tenido alguna instancia con el gobierno para plantearle los argumentos que son de más conocidos, pero bueno, formalmente o en alguna instancia de intercambio con el Poder Ejecutivo? ¿Han tenido alguna instancia de esa? ¿La han solicitado? Sí, solicitamos entrevista con Orsi y con la ministra de Salud Pública. Bien. Acusaron recibo, dijeron que nos iban a llamar, contestaron. Pero todavía, eso pasó hace 15, 20 días, pero todavía no hemos tenido noticias. Pedimos con esas dos personas porque, bueno, Orsi obviamente es el que tiene la decisión, porque él lo dejó muy claro, ¿no? La decisión es de él. Y con Salud Pública, porque nos parece muy loco que frente a todos los argumentos que dieron los científicos de la calidad del agua que va a salir de ese proyecto, no haya una voz de Salud Pública, ¿no? Es como, es muy loco, ¿no? Digo, queremos saber, hablar con la ministra, a ver si tiene conocimiento de lo que va a pasar con esa agua, de la calidad de esa agua y cómo va a impactar en la población, ¿no? Y además también queremos pedirle muchas otras cosas más, porque realmente asombra que acá, siendo el agua nuestro principal alimento, porque así es, el agua es nuestro principal alimento, no existe ninguna conexión de calidad de agua y enfermedades, ¿no? Digo, es algo que tenemos que terminar con eso, ¿no? Sin duda. Tiene que haber un estudio de la calidad del agua. Bueno, no tenemos estudio de la calidad del agua que tomamos, ¿no? Que de paso voy a pasar un aviso. Por suerte hay unas compañeras del CURE, Carla Crux, Claudia Piccini y otras compañeras, que se están ocupando de ese tema hace bastante tiempo, y ahora van a presentar el proyecto, la primera fase del proyecto que hicieron sobre el estudio de la calidad del agua que tomamos, no la calidad del agua de la fuente, la calidad del agua que sale de las canillas. Fundamental. La van a presentar, no sé, estamos en duda, el 7 u 8 de mayo, en FOSE, van a hacer la presentación. Buenísimo, estaremos atentos ahí. Y claro, y ya yo escuché la primera parte del informe y es realmente alarmante, ¿no? Bueno, ahora hay que vincular esa calidad de agua que hace mucho tiempo que estamos tomando con las enfermedades, porque es una cosa natural como afecta a nuestro organismo, ¿no? Porque en algunos casos estamos tomando agua en condiciones y en muchos casos no. Entonces también le vamos a plantear eso a la ministra, ¿no? Digo que bueno, que con Neptuno tiene que haber un estudio de salud pública, ¿no? Frente a todo lo que dicen los científicos, la calidad del agua que vamos a tomar, que es un agua en la mayoría de los casos va a ser no potable, bueno, ¿cómo influye eso en nuestro organismo, no? Qué bueno que se está realizando este trabajo y bueno, que ya hayan resultados para mostrar. Si hay resultados. Llama la atención igual, Carmen, que siendo que el Proyecto Neptuno está en la agenda del gobierno en forma permanente, y hayan solicitado una reunión hace 20 días que no hayan sido recibidos, llama la atención porque ha recibido a distintas personalidades y agrupaciones del presidente, y bueno, este tema estando tan arriba en la agenda, llama la atención que no lo haya priorizado, ¿no? Sí, yo creo que de los movimientos sociales no sé a quién ha llamado, ¿no? Digo, en realidad llama los que tienen los que tienen fuerza para presionar. Nosotros, por ahora, no sé si va a pasar siempre, por ahora no ejercemos demasiada presión, pero eso puede cambiar y tiene que cambiar, ¿no? Está cambiando, creo. Está cambiando. Entonces, creo que la prioridad es eso, ¿no? Digo, las empresas, eso, bueno, que son las que ejercen presión, ¿no? Las que pagan campañas políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso va a cambiar, sí, está cambiando porque en realidad el problema del agua está siendo realmente, bueno, ya es grave hace mucho tiempo, pero creo que, como te decía al principio, hemos logrado visibilizar un poco más el tema de la gravedad, ¿no? Digo, que el agua que tomamos influye directamente en nuestra salud y no estamos logrando que sea un agua de calidad, ¿no? Así es. Bueno, Carmen, queremos agradecerte mucho esta comunicación, esta puesta a punto, digamos, de las siguientes acciones que están realizando con la Comisión Nacional. Y bueno, como siempre, están los micrófonos de La Espica atentos. Bien. A las novedades que hayan. Bueno, les voy a pasar el aviso de qué día va a ser, si 7 o 8 de mayo. Bien. Porque va a estar muy interesante esa parte, van a venir las compañeras del CURE a Rocha. Yo no sé, no estoy segura, si van a venir a FOSE lo van a hacer por Zoom, pero no importa. El informe realmente vale la pena escucharlo y vale la pena mucho que se conozca esos resultados, que es la primera parte. Ahora van a seguir con la asociación entre enfermedad y agua que tomamos de la canilla, ¿no? Pero vale, hay datos que, mira, ni siquiera nosotros que estamos hace tantos años en el tema que no lo teníamos tan claro. Así buenísimo. Que les voy a pasar el aviso, si lo pueden pasar en la radio sería fantástico, por sin duda, algún comentario de los resultados. Perfecto, buenísimo. ¿Está? Carmen, muchas gracias. Bueno, y muchas un fuerte abrazo. Un abrazo para toda la audiencia, muchas gracias. Bien. Gracias. Bueno, charlábamos con Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que junto a la agrupación Tucutucu van a presentar dos nuevas acciones judiciales. Ahora, yo escuchaba a Carmen que decía que no tenían tanta fuerza, ¿no? Que tanta y hace los tienen trancados hace meses, a pesar de sí, todo. Sí. Porque también hay que recordar que la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida fue quien promovieron la modificación del artículo 47 en el 2004. O sea, es gente que ha estado incidiendo fuertemente todos estos años en las temáticas del agua. Claro, lo que pasa es que es una pelea complicada. Sí, sí. Igual cuando anunciaron el proyecto, lo que habían dicho era que en un año iba a empezar la construcción. Exactamente, ya vamos tres, ¿no? 21... Vamos, cuatro y no ha iniciado la construcción. Bueno, ha iniciado algunas acciones ahí colaterales de, creo que, de expropiación, ese tipo de cosas. Sí, que también que son como tienen casi un carácter medio de bravuconada, ¿no? O sea, voy y empiezo a expropiar. Ah, sí, porque, sí, sí, sí. ¿No? Tipo Lejano Oeste. Claro, ahí está. Bueno, y hay más acciones que se están realizando para frenar este proyecto Neptuno. Sí. Otras de esas acciones están sucediendo enfrente de la torre ejecutiva. Sí. Ahí en la carpa. A mí me gustaría llamarle, no sé qué piensan las compañeras y los compañeros que están ahí, pero es como la carpa ejecutiva, ¿no? Porque está enfrente de la torre ejecutiva. No creo que le guste mucho el nombre. No creo. Me parece creo. Que bueno, no le va a gustar para nada. La carpa de acción ahí, de acción. De la resistencia. De la resistencia. La carpa ejecutiva. No, deben pasar por ahí. Los bidones se lo van a tirar por la cabeza. Sí. De ejecutiva. Sí, de ejecutiva. Y claro. Bueno, que hoy se cumplen 30 días de esa carpa ahí, de la resistencia. Y bueno, para hacer el aguante desde acá a esa carpa, les pedimos que nos hicieran ahí. Que nos mandaran una pequeña crónica, ¿no? De cómo está la situación. De hecho, salió un comunicado también, hablando un poco para generar vínculos con gremios, asociaciones estudiantiles, bueno, en fin, colectivos, etcétera, para seguir sosteniendo esa carpa de la resistencia, efectivamente, que está ahí enfrente de Torre Ejecutiva, hoy hace 30 días de eso. Ahí está, que la está llevando adelante, digamos, el colectivo que la está llevando adelante se autodenominaron, digamos, Intersocial de Acción por el Agua y la Vida. Y también hay un grupo de personas que se declaran autoconvocadas también. Además son del Intersocial. Exactamente, digamos. Y después hay una serie de gente que vienen, bueno, de otros colectivos. Que vienen a hacer el aguante. Pero quienes están sosteniendo, sí, ese... Y bueno, está bueno, vamos a compartir el contacto, que es ningunneptuno2025@gmail. Exacto. En Instagram, para seguirlos, es también ningunneptuno2025. Y en Facebook, ningunneptuno, son las vías de comunicación con la carpa ahí enfrente de la Torre Ejecutiva. Vamos a escuchar a Ana María Arrieta. Exactamente, ¿no? que es una de las voceras de la gente de la carpa, y que bueno, que nos va a poner un poquito al día, y al final vamos a tener también ahí un paisaje sonoro de lo que pasó hoy. Bueno, vamos con Ana María. Vamos a ver. Bueno, otra vez acá con la querida audiencia de Radio Espica. En una fecha muy especial y muy emblemática para nosotros, porque hoy estamos de cumplemes, llevamos 30 días ocupando en la Plaza Independencia, en esta carpa que se ha vuelto parte esencial de nuestras vidas. Mantenerla y mantener esta ocupación se ha vuelto muy difícil, porque el tiempo va pasando y quienes estamos acá somos estudiantes, trabajadores, trabajadoras, personas jubiladas que, aunque no estén trabajando de una manera activa, están trabajando como todos en los distintos proyectos de vida que tenemos, y todo eso ha sido abandonado o ha tenido que compatibilizarse con estar aquí haciendo guardias, manteniendo la presencia y estando atentos a todo lo que va ocurriendo. Hoy, por ejemplo, nos enteramos a primera hora de la mañana que se hablaba de firmar una renegociación con la empresa que va a llevar a cabo el proyecto Neptuno. Es casi como una bofetada a todo nuestro trabajo, porque no hay renegociación posible en este proyecto. Este proyecto viola la Constitución, viola lo que se establece respecto al agua, que solo puede ser objeto de tratamiento público y con participación ciudadana, cosa que este proyecto ha violado de todas las formas posibles, no solo porque privatiza la gestión del agua en sí mismo, sino porque además toda la negociación llevada a cabo para esto ha sido secreta. Luego apareció un contrato que firmó el gobierno anterior, pero que este pretende renegociar. Bueno, sin embargo, acá seguimos, pretendemos seguir resistiendo, pretendemos seguir fortaleciendo los lazos que nos unen en contra de aquello que está quitando nuestros derechos más básicos y elementales, logrados además con una gran participación ciudadana como fue la del 2004, pero también no solo fortaleciendo estos vínculos, sino fortaleciendo la lucha misma que día a día difunde entre la población más cercana y también en los lugares a los que nos dirigimos y realizamos volanteados o realizamos explicaciones de lo que está pasando, significa de por sí un avance muy grande. Bueno, no necesito reiterarlo, 30 días es mucho tiempo, sin embargo acá estamos, seguimos haciendo cotidianamente las charlas a las 5 de la tarde, hasta las 7 más o menos, seguimos realizando actividades especiales de tipo cultural, artístico los fines de semana, hacemos a veces estampados en tela y seguimos trabajando en estas cuestiones y en particular haciendo nuestra actividad más distintiva, que es la manifestación de protesta contra estos acontecimientos a través del bidonazo que nos caracteriza. En el día de hoy tuvimos un bidonazo especial en protesta por este anuncio de renegociación. Vaya entonces un saludo muy grande a esta audiencia. Les dejo con un estreno del día de hoy. Buenas, buenas, ya llegamos. Bueno, tremendo estreno. Tremendo, tremendo. Bueno, divino. Eso, ese sonido que estábamos escuchando al final es de hoy, del bidonazo de hoy, que bueno, que estuvo ahí presente enfrente de Torre Ejecutiva, y mañana hay otro. O sea, así, encarnizados. Sí, qué bien, la sí, verdad. La tremendo, verdad que tremendo. Sostener eso, hay que sostener un espacio así. 30 días, 30 días. Con de por medio, además, que no sí, es tan fácil. Sí, no fue nada fácil, que la verdad que es importante que cuanto más gente se vaya acercando también, ayuda a que eso quede organizado, y ahí hay un punto de resistencia visible, fundamental, en el que no solo sirve el hecho por el bidonazo en sí, que es una manifestación más, sino que cumple muchísimos roles. Por sí, ejemplo, ponerlo, que eso esté... El otro día yo estaba mirando el informativo de pasada, en el 4, y creo que era el 4, y hacen una toma de la Plaza Independencia, ¿no? Para decir cómo está el tiempo y no sé qué. Y ahí estaba la carpa. Está firme. Y eso, me parece que ese tipo de cosas justamente son las que se rescatan de estas acciones, ¿no? Que... Sí, sí. La visibilización todo del suma su sin granito duda de arena para frenar este proyecto. Sin ojalá duda. Sería muy indigno e indignante que lo renegocien, ¿no? La verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar otro temita. Vamos a escuchar otro tema. Usted tiene el poder ahí, cielo Carlinhos. Nublado. Ah, qué lindo. Resto Banda. Tremendo tema. Tan fría me hace acordar a vos. que esos pensamientos.